Una gotita para la vista gorda. Estamos con José Luis Serrano, un gusto tremendo de volver a encontrarnos a través de la radio, los celulares, los cables, bueno, pero estamos conectados. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo está todo por ahí en tu casa? Todo bien, con heladas todos los días, no tan intensas, pero bueno, el invierno se hace presente con esos gestos, ¿no? Así que, pero lindo, uno se hace amigo también del fuego, de la leñita, de buscar la chamarasca o charamasca para preparar para encender el fuego al atardecer, para ir preparando el ambiente para la noche. Bueno, y trabajar en estas cosas, en este oficio tan especial que tiene uno. La magia del fueguito, ¿no? Debe ser que algo heredamos ahí de nuestros ancestros que nos atrae tanto esta actividad. Sin duda, hay algo, y bueno, y uno termina haciéndose amigo. Por suerte hay bastante leña seca acá de arbolitos que se van extinguiendo por densidad, ¿no? Cuando hay mucha densidad, algunos caen y los más fuertes siguen. Sí, seguramente. Bueno, vos sabés que hay un montón de lugares en el planeta que en este momento están fundamentalmente en el hemisferio norte, que están sufriendo los incendios, ¿no? Y pensaba en dos cosas, ¿no? En una, ¿no? Como lentamente vamos ingresando como en un suicidio, ¿no? Un suicidio planetario. Y por otro lado, también en que en nuestra zona estamos saliendo de un invierno muy seco, con esas heladas que vos remarcabas recién. Ya se nota los pajonales, las hojas, el amontonamiento de combustible. Y bueno, qué bueno sería que viniera una lluvia, y qué bueno sería también de que tomáramos un poco más de conciencia y que no seamos nosotros también una noticia planetaria o a través de los medios de que vuelva a quemarse tras la sierra. Así que ojalá que tomemos un poquito más de conciencia y que en esos lugares donde se va acumulando demasiado combustible se tenga en cuenta, ¿no? Que vamos a entrar, o ya hemos entrado, en una época de peligro, de gran peligro. Sí. El otro día estaba en la estancia Pinas con el director de Aves Argentinas, Hernán Casaña, y él comentaba que en un estado natural el monte regulaba ese combustible de sotobosque y de pajonales con la existencia de herbívoros, ¿no? Que pastaban. Podemos nombrar tanto al ñandú como los guanacos que hubo aquí, guanacos y algún otro camélido que puede haber andado, después los pecaríes en sus distintas especies, como también los cérvidos, los ciervos, y regulaban eso. Y bueno, eso fue sustituido por las vacas. Y los lugares donde no hay vaca, o por supuesto aquellas especies ya no están, con la voracidad y el extravío mental de la especie humana, nos creíamos probablemente que estaban de sobra, ¿no? Y eran fundamentales para mantener ese equilibrio. Este pajonal que crece en demasía, inclusive especies traídas de otro lado para que haya forraje, ¿no? todo este desequilibrio y ese desconocimiento, y como si fuera un rechazo al ecosistema que armonizó aquí durante miles y millones de años, ¿no? Y hay zonas donde, para que no haya quemazones, se pone ganado controlado más o menos, pero hace falta una presencia humana que controle ahí en esos montes, ¿no? Me imagino. Qué lindo volver a juntarnos y hablar de todo esto, que para algunos por ahí es como algo lejano y por ahí no se dan cuenta, ¿no?, de que tenemos aquí en tras la sierra unos lugares que son realmente una joya de la naturaleza, más en una provincia donde ha sido una provincia que ha sido devastada en 100 años ha desaparecido el 95% o más del bosque nativo, en realidad ya ni se sabe, y sin embargo uno se va para el lado de Chancaní, o sea, en el caso de la Estancia Pina, como vos nombrabas recién, y ve toda esa naturaleza prácticamente en un estado como lo era hace cientos de años. Por eso digo que es una verdadera joya para nosotros los transerranos, que a veces no sabemos visualizar eso que es la madre naturaleza en su máxima expresión. José, en realidad queríamos un poco saber de tus actividades, del personaje también que vos encarnás, Doña Jovita. Queríamos que nos contaras un poco lo que pasó hace poco. Hubo un streaming, hubo un montón de actores que a través del internet, en función de las precauciones que hay que tomar por el COVID y todo eso, lo hicieron en internet un montón de compañeros tuyos, un montón de artistas muy renombrados, la mayoría, algunos locales, otros nacionales, y toda una juntada ahí por el monte, pero que también tiene un origen, ¿no? Una acción judicial, una acción penal, a partir de una radio muy conocida que sale en cadena en nuestro país, y que con el cual tuviste un grave problema, ¿no? Estabas defendiendo el monte nativo y tuviste ahí un entredicho con un periodista de esa radio famosa en Córdoba, y eso derivó en toda una acción judicial. No sé, lo que vos quieras contarnos, porque hay gente que por ahí no sabe, ¿no? Se entera así muy de rato o muy por el costado, ¿no?, de la situación, y no sabe exactamente de qué se trató y qué pasó con todo esto. Así que nos gustaría que nos dieras por lo menos tu mirada, ¿no?, en este caso. Sí, todo data desde diciembre del año 16, hace 5 años ya, ¿no? Del 16, cuando se organiza una marcha en contra de una ley de bosques que estaba preparada para beneficiar a una parte, nada más, digamos, una ley de bosque que la estaban encajando ahí en la legislatura hecha entre ellos. Y yo me manifesté en contra de eso. A partir de ahí fue un estímulo para realizar una marcha multitudinaria de muchas cuadras. Hay gente que dice que hubo 15.000 personas, otros dicen que hubo 20, hasta llegaron a decir que había 40.000. Pero supongamos que haya habido solo 5.000, pero 5.000 es un fangote, ¿no? Eran muchas cuadras, eran más de 7 cuadras de gente, con mucha densidad, porque si la gente se desparrama, digamos, podía no ser denso, pero con mucha densidad de gente. Y Andrés Carpio, movilero de Cadena 3, dijo por su radio que éramos 300 personas generando un caos, como diciendo, creo que lo dijo también, como que unos revoltosos, que se reunieron y doblaron por la calle de Anfunes, cosa que no fue cierto, que fuimos frente a la legislatura, tampoco estuvimos frente a la legislatura, y que leímos un manifiesto a las 6, 7 de la tarde y después nos dispersamos. Ninguna de esas cosas fue cierta, y dijo que éramos 300 personas, cosa que tampoco fue cierta, y de algún modo le pedía a la gente de los barrios que no venga al centro porque era un desastre. Y eso fue un atentado contra este reclamo genuino y cargado de dolor, de angustia, porque es la frustración de un pueblo que se vio dañado por ignorancia, en este caso de compraron terrenos en las zonas de donde se edificó, donde no se podría, no se debería edificar, en zonas rojas de la montaña, donde es indispensable que haya árboles con raíces poderosas para impedir que vengan los aluviones, las lluvias, y se lleven las casas, rompan las calles, y hasta muertos hubo, ¿no? Entonces, de ahí viene que fue multitudinario, porque Córdoba ciudad sintió en carne propia el desastre ambiental. Si ahí cerquita Córdoba tuviera pegado a la circunvalación campos de soja con fumigaciones, también saldrían a protestar. Digamos que si uno no vive en carne propia los problemas, parece que no reaccionara. Bueno, es un montón de gente. Y con el personaje le contesté al Andrés Carpio, quien actúa como humorista, no sé si lo sigue haciendo, en un programa nocturno de la radio. Entonces le dije, de humorista a terrorista, o sea, de noche nos haces reír y de día nos metes bien. Y, claro. y embustero también. Pero digamos, todo fue a partir de, para emparejar esta mentira, ¿no? Haciéndolo con humor, buscando ridiculizar como única defensa, ridiculizar esta actitud mezquina e ignorante, porque y mentirosa, ¿no? Bueno, la cuestión que el hombre se sintió herido, ofendido y inició una acción legal, un juicio. En primera instancia lo ganamos al juicio, ellos apelaron, cuando digo ellos, pienso en su abogado, el doctor Nagy, y apelaron y ganaron, o sea, en un tribunal que tuvo dos voluntades a favor y una en contra, o sea, a favor mío. Digamos que dos jueces me han dado la razón, o nos han dado la razón. Y otros dos atenuaron la cosa. Digamos, en realidad tres dieron la razón, pero digamos como para atenuar, bajaron las pretensiones económicas del señor de 300 mil a 40 mil pesos, 45, algo así. O sea, dándole razón, pero sentenciando en contra. Y después apelamos nosotros de nuevo, ahora estamos en la apelación extraordinaria, donde se sumó de manera voluntaria una colectividad que tiene que ver con la defensa del ambiente. A ellos se le sumaron capillas, escuelas y distintas ONG o instituciones intermedias de todo el país, ¿no?, apoyando. Y en ese punto, más allá de que ganen o no ganen, o lo que decidan estas personas que están administrando justicia, independientemente de eso, ya creo que ha sido fecundo, porque el evento se hizo para pagar eso, porque si bien me señalan a mí, podía haber sido señalado Rally Barrio Nuevo, podía haber sido señalado José Luis Aguirre, Paola Bernal o cualquiera de los que fue a cantar ahí Coplanacu, pero bueno, se ve que Doña Jovita era lo emblemático, una especie de mascota. Entonces quedó ahí Doña Jovita y fue el blanco de esta acción. Claro, judicial. Claro, como José, como un gesto aleccionador, parece, evidentemente. Te pregunto, y una mordaza para hacer callar a todo el que quiera seguir protestando. Todo el que quiera protestar a favor del ambiente va a estar de alguna... Te quería hacer una pregunta que hoy, valga la redundancia, nos preguntábamos con un compañero de la radio. Si valía lo de iniciar una acción a un personaje. O sea, digo, no es lo mismo José Luis Serrano que es Doña Jovita. Doña Jovita es el personaje de José Luis Serrano. Si bien, obviamente, que el manejo de todo lo que haga tiene que ver con su actor, con la persona que encarna el personaje, digo, porque si no, ¿cuántos personajes tendrían que ser sometidos a juicio, no? Aquel que imita al presidente de la nación, o a un candidato, o a un político, que normalmente nos cansamos de ver eso en la televisión. Inclusive a ver gente que insulta al político, ni siquiera a los personajes que a veces se encarnan. Por eso digo que es como una justicia con una mano muy fina y rigurosa. Se ve que es rigurosa para algunas cosas y para otras no tanto. Y más tratándose de una cuestión donde la otra persona, la otra parte, fue Mendaz. Cometió mentiras, vaya a saber con qué sentido, ¿no? El hecho de negar la cantidad de gente, de poner cosas que no ocurrieron, como si verdaderamente no hubiera estado ahí, y todo eso para ensuciar la carrera artística de una persona como vos, que podemos tener, puede haber un montón de opiniones sobre el personaje de Doña Jovita, si gusta o no gusta. Lo que no podemos dejar de decir y de pensar es que siempre estuvo a favor de la gente humilde, de la gente de las sierras. El personaje en sí mismo es muy humilde y bueno, constantemente trabajando por el medio ambiente, por lo que son nuestras serranías. Digo, es realmente llamativo y qué feo, ¿no? En el caso mío siento una tremenda desilusión de ver que la justicia se ponga del lado de esta gente, ¿no? No importa la cantidad de dinero que tenga que pagar uno u otro, digo, la causa es por el bosque, por el monte nativo, por la biodiversidad, por todo esto que todos sabemos que es un desastre, que ha sido una cuestión que no se ha sabido manejar, o se ha manejado de forma indolente, sabiendo lo que sucedía, pero para alimentar vaya a saber qué intereses personales, económicos, etcétera. Yo te realmente valoro profundamente tu trabajo y en este caso, yo no sé si es tarde, pero Sierras Come Chingo, Sierras, FM Sierras es nuestra radio, la 107.9, pero a nosotros nos sostiene una asociación civil que se llama Sierras Come Chingones, y a nosotros también nos gustaría apoyar esto, ¿no? Como las otras asociaciones a las cuales vos mencionaste, así que bueno, nuestro ofrecimiento, ¿no? Si bien es un nombre nada más, pero representa un grupo de gente que también desde el minuto cero ha estado comprometida con el ambiente, con la biodiversidad, en contra de los incendios, en contra de la matanza de animales, en contra de un montón de cosas que son los que verdaderamente le dan sostenimiento al personaje de Doña Jovita. Claro. Yo lo que digo es que todavía esto está andando. Es dinámico esto porque, digamos, el cambio de paradigma va a llevar mucho tiempo, la toma de conciencia. Implica renunciar a un espíritu individualista, yoísta, egoísta, triunfalista, toda esta, digamos, nadie se salva solo, o sea, que no sea necesario tomar conciencia. Yo también tengo perro acá, Domínguez. Sí, en este caso se han sumado otros perros, amigos de... Antes que cerremos esta nota, me gustaría darle un minuto a Domínguez y que le cuentes a la audiencia de qué se trata, porque muchos escuchan hablar de Domínguez y no saben quién es, pero a mí me parece todo un personaje, así que te lo anticipo para que si yo me olvido, vos me lo recuerdes, por favor. Bueno, dale, te lo digo rápido. Es un perro raro, pobre, y que ahora está viejito y cargado de disfunciones metabólicas, porque es fruto de esto que nosotros criticamos también, de esto que yo decía que es el mundo de la frivolidad, del egoísmo, porque se puso de moda la venta de perros allá, digamos, de raza, y este es un pug carlino, y para alguna gente es un negocio, entonces no les preocupa que se apareen entre hermanos, entre que la madre tenga hijos de su propio hijo y así, o del nieto, digamos, esa consanguinidad y esa degeneración que hay en el alma de la gente que hace estas cosas. En Europa han sido prohibidos los criaderos de perros por la consanguinidad, ¿no? Entonces, como forma parte de una especie de estatus tener tal raza, tal perro, ¿no? De todas maneras, yo lo veo, Domínguez, ahí que te acompaña muy cauto, muy silencioso en tus salidas a través de Facebook, y y se lo ve lo más contento ahí conviviendo con doña Jovita. Sí, es en realidad casi no se puede mover porque está viejo. Ah, bonito. Aunque claro, por suerte todavía camina, ha tenido varias crisis, pero requiere de una atención personalizada, prácticamente. Porque es un perrito muy querido de la familia, elegido por las hijas allá. Y bueno, ahora en el ocaso hay que cuidarlo y tiene grandes problemas neurológicos, de vista, de oído, tiene que ir a tu cono. Así que a la fuerza se queda quietito ahí el perro. Ah, mira, yo pensé que lo que te quería era sacar cámara, pobre Domínguez, y está padeciendo su vejez. Sí, en realidad él espera ser atendido, porque está muy limitado. Y venía diciéndote que es fruto de este paradigma que alarga el camino, porque yo le diría a quienes nos gobiernan que consulten con sus hijos o hagan este ejercicio, quienes nos gobiernan o quienes dominan y tienen como gerentes a estos que elegimos nosotros, ¿no?, que son nuestros representantes, que piensen en sus hijos o sus nietos, si, como pareciera que tuvieran la vaquita atada para toda la eternidad, y eso no es así. La historia te demuestra que tarde o temprano la decadencia viene. Entonces se sigue actuando así, ¿no?, en esa frivolidad cholula, que uno tiene que demostrarle al otro que tiene poder a través de las posesiones, a través de estas categorías, que digamos a la hora que estás en terapia intensiva en último momento lo único que quisieras es sobrevivir, ¿no? Y hay gente que ni ahí afloja, digamos, si te dan a elegir, ¿qué querés? ¿Vivir aunque andes en la calle o querés reventar ahora? Es como que, no, yo no sé si estoy muy de acuerdo con vos en esta, José. Yo creo que la ambición es como una enfermedad, ¿viste? Como el, qué sé yo, como el hábito de fumar. Mientras más tiempo pasa, te va minando la cabeza y después no te permite pensar y morís morís ambicionando más y más. Si no, no se entiende por qué ciertas personas están en el ocaso de su vida y, qué sé yo, tienen hijos, nietos, y sin embargo no descansan, ¿no?, en poseer. Hay gente que no saben pensar otra cosa. No pueden hacerlo, es como que están negados. Por eso digo que las soluciones quizás no vayan a venir de esas personas que en algún momento de su vida puedan darse cuenta del daño que hacen, sino quizás de la gente que se dé cuenta de que tiene que salir a la calle y reclamar por los derechos que le asisten, ¿no es cierto? En caso de Pero hay monte, gente que sí. Yo tengo testimonios de gente que sí, que buscándole el sentido a la existencia, ha dado un volantazo. Bueno, qué bien. Ha dado vuelta. Sí, no deben ser los más. No, aparte, hay mucha gente, hay muchos que no se animan y van haciendo su cambio de manera pausada y progresiva. Está bien, porque si no es incomprensible, es como un... Es como una especie de creerse inmortales. Debe ser un poco que todos creemos que no nos vamos a ir. No nos damos cuenta que ya tenemos tenemos el boleto ya en el bolsillo, sí, el boleto picado, como decís vos. Sí. José, ¿y cuál? No, sí. Es así, yo veo, es muy largo de contar para una nota radial, pero yo veo permanentemente gestos de desprendimiento y de generosidad infinita, de gente que toma conciencia que existen otros valores que te pueden llenar el alma y bueno, entregan su tiempo, su vida. Hay gente, te doy un ejemplo. En Córdoba existe un lugar que se llama la Casa de la Bondad. Es un espacio donde van los enfermos terminales. Y si vos te querés anotar como voluntario para ir a ayudar ahí, para darle de comer, para cambiarlo, para conversar, para acompañarlo, tenés que hacerlo con muchos meses de anticipación porque todo el mundo quiere ir ahí. Mira qué interesante, ¿eh? Mira qué bueno. Eso está en... Sí, solidaridad. Eso está en Barrio Güemes. Ese voluntariado ha logrado cambiar la perspectiva, la mirada. Si bien está organizado o nació bajo el seno del mundo jesuítico, acá no importa, acá nadie obliga a, no claro, necesariamente tienen que ser católicos, van no creyentes. Está bien. Y el que está ahí roto por la existencia, por la civilización destruida, no hace falta tampoco que sea creyente. Acá la ternura tiene otro camino. Después cada ¿Cómo se llama la institución? La Casa de la Bondad. Casa de la Bondad. Bueno, mira qué lindo para tener en cuenta, para por ahí investigar un poco. Es maravilloso. Más. Yo he ido ahí a cantar, sabiendo que a lo mejor al otro día el público, muchos ya no estaban. Claro. Son enfermos terminales. Claro. Entonces, hay mucho amor en el mundo, lo que pasa es que no es noticia. Entonces, sí, hay que... No es noticia, exactamente. Sí. Me acuerdo alguna vez quise hacer una nota sobre los trabajos que hacían los internos en la cárcel y una persona, no voy a decir quién, pero me dijo que eso no le interesaba al diario porque lo que le interesaba al diario al cual la persona pertenecía, el periodista, era amarillismo, ¿no es cierto? Cuando se maten en la cárcel, se corten, se degüellen, y haya sangre, eso sí iba a ser una nota que le iba a interesar a su diario, pero el hecho de que los internos estudien, ¿no? Era por una antología literaria, habíamos hecho un concurso ahí con el poeta Andrés Utelo, que mucha gente lo conoce por acá, y que fue hermoso trabajo con todas las cárceles. Dijo, no, eso no le interesa. Aquí podía ser, doña Jovita, ¿qué le parece a usted? Y tan lindo no está, más bien está medio divino. Ah, bueno, me parece bien. Y, ¿qué le parece si cantamos nomás? Y si vamos con Belleza Serrana. Perfecto. Tierra de mi querer, Valle de San Javier, tus serranías llenas de flores, con su belleza me hacen soñar. Tus serranías llenas de flores, con su belleza me hacen soñar. Arroyitos que van cantando en el pedregal, sus cristalinas aguas parecen hilos de plata brillando al sol, sus cristalinas aguas parecen hilos de plata brillando al sol. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, mina Clavero, pura brochero, qué linda sos. Villa Dolores, mina Clavero, pura brochero, qué linda sos. Allá va la segunda. Alegre canta el zorzal en cuanto quiere aclarar, y llega el viento de las quebradas trayendo aroma del tomillar, y llega el viento de las quebradas trayendo aroma del tomillar. Tusca y verbena en flor de mi sierra Saisí, forman un manto por los senderos hasta la cumbre del Champaquí, forman un manto por los senderos hasta la cumbre del Champaquí. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, mina Clavero, cura brochero, qué linda soy. Villa Dolores, mina Clavero, cura brochero, qué linda soy. Bueno, vamos siguiendo la huella. Cuando usted guste. Bueno, ¿qué le parece si vamos rumbeando por el cerro? Y vamos donde se mande, doña Jovita. Usted conoce la región mejor que yo. Usted me ayuda. Bueno, vamos nomás. Me entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache, que bien actual. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar tiernos brocaceres. José, contanos de cómo fue el encuentro con los con los artistas, que se hizo una jornada por el monte. Contanos, eso fue un streaming, hubo muchos artistas, contanos un poco de eso. Sí, eso fue maravilloso porque empezaron a organizarse. Primero me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo, si yo me dejaba ayudar, si me dejaba acompañar en esto, y les agradecí, les dije que sí, que iba a trabajar a la par. Entonces empezaron a proponer artistas, inclusive en el grupo de la comisión organizadora había artistas gráficos, bailarines, y cada uno dijo, bueno, yo tengo amistad con Rally Barrio Nuevo, dijo uno. Yo dije, bueno, yo puedo hablar con José Luis Aguirre. Bueno, y quedaron muchos afuera, Ica, no, Antonio Zaragoza. O sea, porque no hubo tiempo. Porque no hubo lugar con tantos artistas. Ah, mirá qué satisfacción, José, realmente, ¿no? Digo, debe ser, yo sé que el público con sus aplausos, cuando Doña Jovita lleva adelante su personaje, debe ser realmente, un empujón en el corazón, en el alma, pero esto por ahí tiene un valor extraordinariamente diferente, ¿no es cierto? Es un poco la satisfacción de que todos tus compañeros y un público ahí te diga salud y que te acompañamos en esta tan desagradable de alguna manera situación que una radio sobre todo eso. La compañía, independientemente de los resultados, inclusive el resultado económico fue bueno porque buena parte del juicio ya lo pagaríamos. Dos tercios del juicio. Bueno, lo pagaríamos. Pero lo conmovedor es el tiempo y el esfuerzo que llevó a organizar esto, que en principio iba a durar entre 2 horas y 2 horas y media, y duró 4 horas y media. Mirá, escuchame, yo no soy particularmente partidario de que dure tanto tiempo, de que sea tan prolongado, tampoco, claro. Pero es pero yo no decido nada, yo era una parte nada más. Hay muchas cosas, si bien el argumento fundamental del encuentro era ayudar a Doña Jovita, aparte del principal, que es la fiesta de la Madre Tierra. Era el argumento estructural frío, digamos, de acompañar económicamente y con solidaridad, pero como si estuviéramos encomendándonos a una deidad que nos abraza a todos, más allá del culto que cada uno tenga, ¿no? Obvio. La Madre Tierra, ¿no? Entonces, sí, es una minga, digamos, que como decía uno, ya se puede morir en paz por tanta generosidad, tanto cariño compartido. Uno no sabe cómo agradecer. Sí, no, yo creo que si te entregaran 10 Oscar por tu labor artística, no tendría el valor, y discúlpame, ¿no? Yo sé que los actores, todos esos emblemas y esas cosas les dan cierto nivel artístico, pero me parece que esto es mucho más grande, mucho más importante. Sí, pero claro, es una minga, es un trabajo en conjunto, es cuando la comunidad, la tribu, se une para hacerle la casa a unos novios, hacerle la casa y después comen un asado compartido, y se van a su hogar con la satisfacción de haberle dado un techo a esa pareja, que así era antes. Claro. Y así era antes también. Probablemente ustedes en la huerta tengan experiencias similares, pero es eso, es más sanador que la soledad que nos propone el mundo del mercado, del consumo, que nos lleva a una soledad que nos trae patologías importante en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis. Entonces, es creo que debemos retomar, tenemos millones de años caminando la Tierra como especie, tenemos millones de años no siendo nómades, esta vida de encerrarnos y cuidarnos, hemos inventado las llaves, las alarmas, los sistemas de seguridad, los seguros, las mutuales. ¿Para qué? Para defendernos de quién, de nosotros mismos. Sí. El hombre, el lobo del hombre, ¿no? No sé si te pasará a vos, José, pero bueno, más o menos tenemos la misma edad, un año más, un año menos, digo, uno en la vorágine de la vida, por sobrevivir, por tener un sueldo, por darle la comida a nuestros hijos, qué sé yo, no advierte que está funcionando o es un engranaje en un mundo individualista, donde se cultiva el individualismo por sobre todas las cosas. Y cuando uno llega a cierta edad y descansa un poco y empieza a mirar lo que hizo, se da cuenta que lo que el individualismo lo que beneficia es a un grupo de gente que le interesa que el pueblo no se manifieste, no participe comunitariamente, no construya en comunidad, porque eso es un verdadero caldo de cultivo en donde se pueden compartir, donde se pueden compartir los recursos, donde se pueden compartir los proyectos, donde se puede construir. Y sin embargo, hemos sido educados desde nuestras casas, sin querer quizás por nuestros padres, en nuestras escuelas, en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, en terciario, universitario, todos tenemos que cuidar nuestra quintita. Y fíjate vos cómo al cabo de un tiempo, cuando podemos mirar hacia atrás la huella que vamos dejando, nos damos cuenta de la pérdida, ¿no? La pérdida de tiempo, la pérdida de esfuerzo, la pérdida de haber construido un mundo mucho mejor para los que vienen. Y bueno, si bien, como vos decís, algo se está haciendo, como en el caso mío, el caso de la huerta acá en San Pedro, que realmente para mí, yo voy a aprender a la huerta, aprender a compartir, porque yo también soy un individualista, soy un yoísta, como decías vos, que he sido formado en una sociedad donde todos nos miramos el pupo, pero como te digo, yo llego a la conclusión de que esta estructura individualista beneficia a unos señores que nos manejan desde arriba, como si fuésemos marionetas. Pero bueno, este no era el hecho de esta entrevista, pero vos me das pie y no me puedo callar la boca, viste que soy bastante hablador yo también. Como los loros habladores de Giancani. Más o menos, me falta el color, ¿no? No, vos decías que la crianza, pero digamos, más allá, nuestros padres no nos pudieron criar porque apareció el paradigma de la frivolidad y la mentira. Aparecieron fantasías que todavía sobreviven. Recién conversaba con un amigo que me contaba que está bien, uno si lo acompaña, lo asiste, a un hijo que juega y fantasea, lo puede proteger, pero el chiquito anda buscando que lo pique una araña para convertirse en Spiderman. Claro. ¿Qué me pasaba a mí hace 50 años atrás? Subí al techo y me ponía una capa y me largaba porque pensaba que la capa era lo que te hacía volar como Superman. Decí vos que me tiraba sobre un bordo de arena, pero también me golpeaba un montón. Entonces, esta construcción de tener como modelos semejantes mentiras que te carcomen la cabeza, en aquel tiempo con las revistas, después con la televisión, o después con algún producto, aceite, marolio, qué óleo, bueno. Sí. Lo que digamos, como diciéndote, si no consumís esto, si no tenés estas zapatillas, no existís, te ningunea las expectativas más profundas que puede haber en la vocación de una persona. Se hacía muy difícil y se le hace muy difícil a los padres cuando vos dejas que en tu casa entren cuatro o cinco opiniones a través de la televisión de gente que a su vez también está extraviada y que creen que eso, que esa mentira de colocarte un producto que si no te pones tal crema no va a ser nunca lindo, linda o lo que sea. Vivimos en un mundo donde aceptamos, donde hemos naturalizado la mentira. Entonces, claro que después esto tan sencillo como la minga, como un encuentro, como hacer, una apoyada para ayudar a alguien que está enfermo, y más que la apoyada, independientemente del resultado de lo recaudado, la gente celebró más la posibilidad de saber trabajar en conjunto, en familia, ¿no? Sí. José, ya para ir terminando, veía que en el grupo de las personas que estuvieron participando hay mucha gente de acá de Tras la Sierra, ¿no es cierto? Inclusive hay gente que no es artista, como Erika Rieder, bueno, después artistas como Paola Morán, a la cual tiene una voz tan especial, entrañable. Después Marita Londra, la ex compañera de Jorge Marciali, y después un montón de, realmente increíble la cantidad de gente que te acompañó. Sí, realmente, y todos dijeron que sí, y muchos llamaron diciendo ¿por qué no estoy yo? Pues así que piensan hacer otro evento, ¿no? Mira qué bueno, qué bueno, sí. Qué lindo. Escúchame, ¿hay algún registro de eso para robar o para, con el buen sentido, ¿no? En la intención, ¿pero quedó algún registro de las voces, de las palabras, de lo que se dijo? Sí, sí, yo voy a preguntar, pero se va a liberar para que lo pueda ver el que lo quiera. Bueno. En YouTube. Ah, bueno, todavía no está eso en YouTube, ¿no? Sí, tienen que destrabarlo nada más. Ah, mirá, bueno, listo. Está, porque sería bueno socializarlo a través de los medios, ¿no? También de poquito. Sí. A mí me gustaría hacerlo. Quiero decirte algo que lamento, porque de verdad yo no tengo nada contra el periodista que me hace esta demanda. Es más, hemos trabajado juntos. Sí. Lo que ocurre es que cuando vos ves que en grupo, en familia, venís trabajando por una causa de la manera más amorosa, más respetuosa, y que venga alguien así a querer plancharte, claro, uno reacciona y no sabe, no mide las consecuencias. O sea, a lo mejor tenía que haberle dicho, caballero, sus palabras están faltando la verdad y está generando temor en la población. O sea, pero si le decía así, ¿quién? No iba a tener la repercusión que tuvo, ¿no? Pero de hecho, ni siquiera este señor es un objeto de una empresa política radiofónica que tiene una cadena en nuestro país y lo han usado. Él es un instrumento, claro. José, yo estoy seguro de eso. Él le han dicho, tenés que hacer un paradigma esto. Porque claro. ese tipo de mentiras, en el teatro es más inofensivo porque se hace como los circos. Vos ves un circo que está cerca de tu casa y sale la publicidad por la calle diciendo ¿qué sucede eso? Claro. ¿Viste? Y a lo mejor había 15 personas, pero necesitan decir así para que la gente se entusiasme. Pero cuando está en juego la vida del planeta, ¿viste? No todo puede ser un circo. No se puede estar ya. Pero lo que quería decir es que no tengo en particular ningún mal sentimiento con él, ¿no? Está bien, porque está muy bien. Tenerlo no me haría no, bien. para nada. Y él, sí. Qué bueno, todavía, bueno, no creo, ¿no? Pero qué bueno que se retracte y considere, yo no sé, este señor. Pero bueno, difícil, porque debe tener sus patrones ahí que lo obligan. O sea, estas son radios que se manejan con patrones, obviamente. Y bueno. Sí, no sé, porque Cuando buscó sus testigos no encontró nadie... Nadie que le sirviera. Ahí en la radio, en la propia radio no encontró testigos, así que buscó otros testigos. Entre ellos un técnico de calefacción que fue a arreglarle un aparato que lo había conocido. Mira qué curioso, ¿no? Sí, dice. Y después, sí, gente de otro medio que se acercaron y me decían, lo más saludable hubiera sido que se junten los dos y tomen un café y conversen. Decile, si lo ves, que yo estoy dispuesto, le dije, ¿viste? Así que... Es lamentable el estudio Nagy, este que yo lo tenía como algo muy serio. Si bien los abogados obviamente se les paga para que defiendan a unos y en contra de otros, pero digo, por ahí podrían haber puesto un poquito de onda y darse cuenta que están ante algo que no tiene razón de ser y que perjudica y que daña. Digo, uno puede ser abogado y pero digo también la avaricia se ve que no tiene límite en estas personas. No sé si es avaricia, digamos, pero vos sabías de antes del estudio Nagy. No. Ah, bueno. No, porque digamos, si hay algo que es conocido, hay es muy seductora la farándula. Digamos, es muy seductor hacer cosas que tomen mucha visibilidad, es muy agapante esto. Les permite estar en los medios durante muchas semanas y te visualizan, o sea, claro. Sí, entiendo. No, claro. Ahora me entiendo lo que vos me preguntabas. Sí, he sabido de que se manejaba que manejaba un montón de causas, lo tenía como muy serio, por lo menos al abogado del estudio, no sé, supongo yo que será un grupo de abogados, pero bueno, esto es así, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí, hay, digamos, yo sabía del abogado, siempre estaba en casos... Resonantes, claro, y eso es una... Es una gran tentación formar parte de lo que suena. Claro. Es una gran tentación. Y también es un riesgo, como en este caso, ¿no? En este caso, digamos, es un riesgo porque independientemente de que ganen, ya tienen una condena. Una condena social, seguro. Una cosa, José, y ahora sí vamos terminando, yo sé que tenés otras actividades, me llevó el corazón la actitud de Piñón Fijo. No lo tenía Piñón Fijo ahí como un amigo de estas causas y como un amigo tuyo y como un tipo que se anima a poner el pecho cuando hay algo que ve como injusto, ¿no? Sí, bueno, toda su vida ha sido así, Fabián Gómez, y sin avisar un día cayó el video y me dice, si estás de acuerdo, lo difundimos. Y le digo, no solo que estoy de acuerdo, sino que lo celebro y te lo agradezco porque... Sí, qué lindo. Porque es como abrir la puerta para ir a jugar, ¿me entiendes? Es para abrir la puerta para ir a jugar. Claro. Es como que dejó pasar a los niños del país y le dice a todos los chicos, vengan, vamos a defender a esta abuelita. qué bueno. A mí se me caían las lágrimas, te digo, porque el tipo se podría haberte llamado por teléfono a decir, José, soy tu amigo, te acompaño en todas, pero no hacer eso que tuvo plena difusión y que de alguna manera lo expone, ¿no es cierto? Porque, digo, yo lo hubiera hecho también, pero digo, mucha gente se queda callada la boca y habla, pero no se anima a ir contra los poderes fácticos, ¿no es cierto? Contra los grandes poderes, porque estos señores de esta radio de Córdoba representan un gran poder desde lo político. No es solamente una radio que difunde música o artista, tiene otras intenciones. Sí, es una empresa, digamos. Es una empresa que tiene un montón de empleados y, bueno, gente que tiene gente muy muy linda, muy gauchita. Pero no es el tema, digamos, que acá de la frivolidad nos tenemos que cuidar todos, ¿viste? Y cuando se vuelve moneda corriente, no deja títere con cabeza ese tipo de pensamiento tan difundido, ese modo triunfalista, digamos. Y no estoy atacando a la radio, que haga lo que quiera, lo que sienta, el proyecto. Simplemente yo sabía defender algo que nosotros queremos con todo el corazón y tenemos fundamentos, porque si alguien agarró esta nota medio tarde, quiero recordarles que en 50 años la especie humana, nosotros, los bichos humanos, en menos de 50 años, hemos destruido el 95% o el 97%, dicen otros. Solo nos queda un 3% de bosque nativo que tardó millones y millones de años para armonizar un ecosistema que nosotros hemos venido con nuestra torpeza y no, nuestro paradigma, nuestra manera de verlo, a destruirlo. Y él sigue dándonos el medio ambiente, la naturaleza, la fuerza vital, el nombre que quieras, nos sigue abrazando todos los días con su belleza, en cada mariposa, en cada pájaro, en un geranio que pongas en tu casa, en la huerta, en el monte, por supuesto. Nos sigue brindando vida, oxígeno, y nosotros con nuestra torpeza queremos salvarnos de la pobreza con el cuento del progreso, que no lo ha habido, porque ya tenemos en este año el 43% de la población argentina está bajo la línea de la pobreza. O sea que tanta prosperidad no ha traído el desmonte masivo que han hecho en todo el país. Yo, que viví en Formosa 5 años, ya no me encontré con el paisaje y la magia que había de colores, de maravilla, de selva, de ríos. Ya no. Así que uno ve que se va perdiendo. José, maravillosa tu exposición, una alegría inmensa de volver a escucharte aquí en nuestra radio. Vos sabes que el aire de Sierras es el aire que también difunde toda tu obra. Te mandamos un abrazo y bueno, un saludo inmenso, doña Jovita, por supuesto, y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, José. No, gracias, Carlos. Disculpa si has escuchado algo inapropiado o has visto algún mal modo. ¿A quién no? Quiero recordarte que un año más, un año menos, no. Dijiste, los dos somos del 57. Ah, amigo, ¿eh? Donde me delataste, che. Mira. Es cierto. Es casi de hermanitos ahí de nacimiento. Sí, creo que vos tenés un mes más que yo. Y vecinos, y además vecinos de la infancia, ¿no? Vecinos, teníamos 4 años y un eucalipto gigante. Que nos albergaba, que no existe más, y estaba ahí a pocas cuadras de la plaza. Sí. Qué historia, ¿no? Así es, sí. Bueno, saludos a tu gente, saludos a Domínguez también, que te asiste ahí. Sí, acá está. Bueno. Está participando. Bueno. Gracias, muchas gracias, José Luis. No, gracias a vos, Carlos. Bueno, saludos, bueno. Abrazo a la audiencia. Dale. Chau, gracias. José Luis Serrano, un poco, ahí teníamos esta nota pendiente y bueno, la alegría de ofrecerle todos estos comentarios que no tienen nada que ver con el personaje y sí, al mismo tiempo. Y bueno, espero que les haya gustado. Un abrazo a todos ustedes también. Una gotita